en que vuelvan las ideas, el café y la charla política con Juan Carlos Junio. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Bien, ¿qué tal Pablo? Bien, ¿cómo están nos ustedes? Estamos imaginando otoño en tu terracita. Todavía la usamos, la usamos en invierno también, así que bueno. Porque te da sol ¿cuándo? ¿En qué momento? No, y a la mañana, ahora tengo un edificio a un costado, pero tengo una buena parte de la mañana y una parte de la tarde. Y aunque no haya sol, igual a veces estamos arriba. ¿Sí? Qué bronca, ¿es nuevo ese edificio? Sí, es nuevo, sí son las cosas. Y eso que acá en Parque Chas, adentro de Parque Chas, se puede construir solo 4 pisos. Entonces, como eso no es tan buen negocio inmobiliario, no hay una construcción importante. Sobre las avenidas sí puede haber, creo que 10, 12 pisos. Así que lo sufrimos menos, sigue siendo un hermoso barrio, pero bueno, un poco lo sufrimos, sí. Bueno, Juan Carlos, tenemos 2 temas centrales sobre los que te vamos a pedir una miradita en el cafecito, con el rigor de café político, ¿no? Que tiene que ver con la pobreza y tiene que ver con el momento de la pandemia. Pero antes, ¿qué edad tenías en el 30, en 1982? Bueno, 57, 67, 35 años. 35 años. ¿Y te acordás de qué estabas haciendo el 30 de marzo de 1982? Sí, me acuerdo, sí. El 30 de marzo yo estaba trabajando. Sí. Me acuerdo que había manifestaciones callejeras y represión callejera. Salimos del banco, estábamos en el microcentro y estábamos en medio de ese verdadero fragor y de incertidumbre, porque veníamos de todos esos años de hielo, de que no pase nada con la dictadura. No pase nada es un modo extremo de decir, sí, está claro. Y ahí de repente había una situación de verdadera confrontación, de lucha, de expresión de bronca, como que era un momento de ruptura. Yo trabajaba en Maipú y Bartolomé Mitre, que era la casa central del banco, y salí a la calle, como muchos otros, y bueno, ese es el clima que efectivamente vi. Claro, no sabíamos lo que iba a pasar 2 días después, pero evidentemente había una sensación de nuevo momento, ¿no? Claro, estamos hablando de la movilización de la CGT de Brasil, Paz, Pan y Trabajo era la... Exactamente, sí, fue un granito político. Visto ahora en la perspectiva histórica, fue un granito político. Cierto es que yo era militante político, militante social, y siempre uno tiene una mirada, yo diría un poco más comprometida, pero efectivamente creo que ese fue un momento notable. Bueno, de lo que pasó pocos días después, de esa otra movilización, vamos a hablar el viernes, que nos toca cafecito. Bueno, perfecto. Y que va a ser 2 de abril. Bueno, Juan Carlos, el dato de... Estuvimos charlando bastante en el arranque del programa. Ajá. 42% de la población argentina está en situación de pobreza. El número es impactante, es una tragedia, digamos, ¿no? Y también hay contextos para darle. ¿Qué es lo primero que vos reflexionás sobre ese? Mirá, como vos decís bien, es una tragedia social histórica. Vos habrás visto que yo hablo de macroeconomía acá, de crecimiento, de todo, y siempre digo, bueno, pero tenemos 20 millones de pobres, porque si no, a veces nosotros en los análisis políticos nos escindimos de esa realidad. Lo que nos genera el índice de hoy es se simboliza, se expresa una situación que los que trabajamos en estos temas de análisis veníamos ya sabiendo, pero lo cierto es que... Para mí puede ser una trampa eso, porque vos podés decir, bueno, el análisis de la política puede quedar muy lejos del barrio, pero también hay que tener cuidado con el discurso de la antipolítica, ¿no? Como que la política... Por supuesto, así es. Desde la política hay que estar siempre contactado. No, lo que quiero decir que a veces en el análisis político superestructural, ¿no es cierto?, de las distintas alternativas de la política y la confrontación, a veces se pierde de vista que tenemos 20 millones de pobres, 42%, o 38, o 39, o 41. Sí. Y tenemos 10 millones de... Y tenemos un 52% de niños y adolescentes pobres. Yo no trato de no perderlo de vista nunca, y ahora hay un 10% de indigentes. ¿Qué quiere decir? Que tienen problemas de alimentación, de hambre, o sea que efectivamente, como vos decís, es una tragedia, se te parte el corazón de pensar en eso. Y a veces en los sectores medios, que no sufrimos esas situaciones de que traen aparejados la pobreza, de deterioro de la vida de los niños, etcétera, etcétera, a veces se nos va, ¿no? Ahora bien, es un tema para analizarlo largamente. Lo cierto es que ya tenemos experiencias como esta, y me permito hacer una comparación histórica. Nosotros llegamos a tener el 55 en el 2001, y Néstor se fue con el 27, o sea, está claro, de pobres, ¿no? Y después todavía siguió bajando más con Cristina. O sea que está claro que es justamente desde la política es de donde se puede enfrentar esta situación. Nosotros recibimos, Macri la dejó en el 36, estamos en el 42, con la pandemia en el medio, de forma tal que no puedo dejar de decir con toda sinceridad, y no siento que estoy justificando nada, que si no fuera por los 10, por lo que se atendió con el IFE a 10 millones, por todo lo que se atendió en materia salarial a tantos y tantas empresas, pymes y trabajadoras, si no fuera porque el PAMI da los remedios gratis y por las tarifas congeladas, en fin, por todo lo que hizo el Estado y muchas otras cosas más, en materia crediticia pymes, estaríamos en una situación peor. O sea, el Estado ha jugado un papel activo frente a eso. En lo que creo que tenemos que asumir, que no se lograron los resultados, por lo menos los necesarios, no sé si los posibles, es en el tema de la alimentación, de los productos alimenticios y quizá los higiénicos, ¿no? Claro, claro. Y ahí es donde hay una batalla política muy, pero muy grande, de que ya viene en los últimos, yo diría del último semestre, y que nos va a acompañar los próximos tiempos. Y es una batalla decisiva, ¿no?, en términos económicos, sociales y políticos. Vos fijate que antes de ayer, la COPAL sí presenta... Son las empresas alimenticias más importantes, ¿no? Sí, sí, efectivamente, la más grande. El oligopolio de las empresas de alimentos. Exactamente, en Argentina. Por un pedido del gobierno, sí, de que se presente una información al gobierno, a la Secretaría de Comercio, una información sobre los costos y los stocks, a los efectos de controlar que no desabastezcan, que no dejen de producir lo que no les conviene, y con lo cual lleva un aumento. Entonces se presentan ante la justicia, lo que demuestra es el grado de resistencia política y de asociación con el Poder Judicial de estos grandes... Y estamos tomando un cafecito, me voy a tomar esa licencia. Y que tienen el culo sucio, Juan Carlos. Sí, no hay duda. ¿Y qué tenés que hacer con esos muchachos, Juan Carlos? Lo tienen sucio toda la vida. ¿Y qué tenés que hacer con esos muchachos? Y tenés que crecer en la intervención y regulación del Estado. No, yo no veo mal que se negocie. ¿Y por qué no pasa esto? No, sí sé. Yo creo que el Estado está creciendo en su nivel de intervención, de regulación y de sanción. No hay regulación sin sanción, no hay ley sin sanción, ningún tipo de ley. Yo francamente creo que el Estado está creciendo en esa línea de negociar, controlar, regular y sancionar. Francamente, y creo que todavía no tenemos los resultados esperados. Los números están a la vista, pero la verdad creo que en el segundo trimestre los podemos tener. Hay otro dato macroeconómico que influyó en su momento en estos formadores de precios, que fue el dólar, que en septiembre, octubre, había una expectativa muy fuerte de devaluación, sí, y que entonces los empujó, yo diría, a lo de siempre, porque tampoco es una novedad, a reposicionarse en dólares en los precios, y ese fenómeno que recién ahora está comenzando a parar, seguramente en los próximos tiempos ese fenómeno ya no está. Relacionado con todo lo que son las expectativas, ¿no? Juan Carlos, por el dólar. Tengo esta sensación, porque ahí vamos a decir, bueno, si aumenta el dólar, te aumentan los precios. Y si dicen que el dólar está atrasado, te lo aumentan igual, porque es lo que debería ser. En definitiva, te aumentan siempre. Y cuando esa variable que daba el motivo del aumento tiene un comportamiento contrario, no bajan los precios. Entonces, a mí me da la sensación, Juan Carlos, que el diagnóstico lo tenemos. Y el que el gobierno tiene el diagnóstico, sabe qué sectores están concentrados, sabe qué sectores especulan, que son pícaros, dice el presidente. Yo lo que tengo la sensación es que el gobierno le teme a cierto nivel de conflicto, Juan Carlos. No, yo no creo que sea temor. La verdad que no creo que sea eso. Sí, creo que apuesta a que, no es temor, apuesta a resolver el problema en un proceso de consenso y regulación, que ahora le agregó sanción, porque no había sanción, y ahora hace, no sé, un par de meses que es consenso, regulación y sanción. No creo que sea temor. Si se acentúa esto, de consenso, regulación y sanción, o sea, crecimiento de la intervención del Estado, creo que puede mejorar. Te voy a dar un ejemplo. Lo otro que se está dando es el crecimiento, ¿no? Te voy a dar un ejemplo, Juan Carlos. Ahí vamos a hablar del crecimiento y la distribución, que es importante. Recién decía un oyente, pero lo tengo a Pedro Peretti, que siempre dice lo mismo, ¿no? Se necesitan recursos, se necesitan divisas. Resolvamos lo de la vía navegable, que eso va a permitir, por ejemplo, que no haya más contrabando, que va a permitir un ingreso de divisas. Estoy de acuerdo. Eso es una gran batalla, como se dice ahora, estratégica, que no es coyuntural, porque eso tiene que ver con el transporte prácticamente del 80% de la cosecha argentina, que es una de las más grandes del mundo. Por lo tanto, ahí hay un juego de intereses en la denominada hidrovía y todo el tema de los puertos que se han privatizado. O sea, nosotros también, Pablo, somos tributarios de un fenómeno estructural de los últimos años, inclusive de las últimas décadas, de privatización de lo que era del Estado, de gran concentración en conglomerados fenomenales. Y por eso también la disputa económico-política es muy severa, porque son núcleos muy poderosos, a pesar de que, bueno, la Argentina, a diferencia de otros países del continente, es un país que se dice de desarrollo medio. Vos fijate que en todo el continente hay un crecimiento muy grande de la pobreza, y es el continente más desigual de la Tierra, ¿no? Claro, así que los recursos estamos están ante un fenómeno muy estructural, pero yo creo que estamos en condiciones políticas de mejorarlo a lo largo de este año. Francamente es así, tuvimos un primer trimestre que desde el punto de vista de la inflación no fue bueno, ¿no es cierto? Al contrario, pero creo que, en fin, si el gobierno continúa con esta política de fuerte intervención del Estado, y nos queda otra, que es el tema salarial, ¿no? Bueno, todo esto nos da, no se puede hacer en un cafecito, pero acá hay una cuestión principal que tiene que ver incluso con los gremios y la movilización popular, que es que se verifique lo que el gobierno viene reivindicando, que haya aumentos salariales por encima de la inflación, sea cual fuera la inflación. Si logramos eso, inevitablemente vamos a mejorar un poco estos niveles de pobreza, si además seguimos sosteniendo el crecimiento de la economía, que es el otro factor que no se puede dejar de registrar, y que en ese sentido sí hay mejoras importantes, ¿no? Es importante que crezca, hay que ver cómo se distribuye. Pues, así es, efectivamente, si no nos sirve, claro. Así de sencillo. Bueno, da para mucho más, pero nos encontramos el viernes en el próximo café. Bueno, cómo no, hasta el viernes. Un abrazo grande. Chao, Pablo.